La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Aislaron una ciudad de Santa Fe tras detectarse un caso de coronavirus. Villa Ocampo quedó cerrada y volvió a la fase 1 de la cuarentena. Investigan el rastro epidemiológico de un comerciante que viajó a Chaco. Por la cuarentena, la producción de las pymes industriales se desplomó 53,1% en abril. La actividad del rubro electrónico registró un derrumbe del 80%. Una de cada cinco pequeñas y medianas industrias están en situación crítica, según CAME. Donald Trump culpó a la organización Antifa por los disturbios y la declarará como terrorista. Responsabilizó a este movimiento por los destrozos tras las marchas por el crimen de George Floyd. Confirman 12 casos positivos en un geriátrico de San Cristóbal. Las autoridades de la residencia testearon a todo el personal y residentes luego de que se infectaran 2 empleados. Las preguntas y las respuestas sobre el nuevo permiso para circular en cuarentena, el gobierno ya autorizó a más de 7 millones de personas a circular en todo el país. Unos 5 millones de exceptuados viven en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué hay que mostrar en un control vehicular? La policía pedirá el certificado del permiso, pero no la aplicación en que sí, que no es obligatoria. ¿Dónde estarán los controles vehiculares? Los controles vehiculares van a seguir estando en los mismos lugares. Los principales accesos a las provincias y, en el caso del AMBA, en los accesos a la ciudad y las principales avenidas de los municipios. ¿Se puede viajar de la ciudad a la provincia y viceversa? Los que no están comprendidos entre las actividades esenciales o las 61 exceptuadas no podrán hacerlo. Puede haber actividades permitidas en un municipio que no hayan sido habilitadas a nivel nacional. ¿Qué son los trámites impostergables? Los trámites impostergables son para expedir un permiso por 48 horas para poder circular, por ejemplo, para ir al médico. ¿Qué permiso hay que tramitar para atender a adultos mayores? La atención al adulto mayor, si es dentro de la misma localidad, se maneja como si se fuera al supermercado. Si fuera interjurisdiccional, tiene que solicitar el permiso. Y en el caso de los padres separados con hijos, para el caso de los padres separados para trasladar a los hijos, también hay un ítem. Estos trámites no tienen vencimiento, sino que se renuevan automáticamente. ¿Cómo actuar en casos de violencia de género? Nuestras fuerzas de seguridad están instruidas para ser comprensivas en situaciones de emergencia, como son los casos de violencia de género. ¿Qué pasa si una persona circula sin el permiso? Si no hay un permiso acreditado, se le hará un acta, se le dará intervención a un juzgado y se le retendrá el vehículo. Aíslan a 150 personas en Necochea por el baby shower clandestino. La Secretaría de Salud Local afirmó que en la celebración fue una irresponsabilidad. Hay 18 casos confirmados. Activaron el protocolo para intentar cortar el brote local del virus. Santiago Cafiero, sobre las protestas para flexibilizar la cuarentena, dijo: "Entiendo la angustia, yo fui comerciante". Se mostró receptivo ante los reclamos de los trabajadores afectados por el confinamiento, el motivo por el que descarta una reunión entre Alberto Fernández y Macri. Al ser indagado sobre la posibilidad de que el gobierno convoque al expresidente Mauricio Macri como colaborador en la lucha contra la pandemia, manifestó: consultamos a la expresidenta y también a Eduardo Duhalde. El punto es, ¿cuál puede ser el aporte de Mauricio Macri en este momento? No haría ningún aporte. Por último, se refirió específicamente a la situación de los trabajadores informales de la economía. Esos son los 9 millones de argentinos y argentinas que estaban invisibles, a los que les tenemos que dar una política pública. Yo entiendo la angustia, yo fui comerciante, pero también pensemos en lo duro que es cuando un familiar se enferma o se muere, concluyó. Daniel Golián dijo, si se levanta la cuarentena, en 15 días tendríamos cuerpos apilándose en las calles. El ministro de Salud de la provincia se refirió a las manifestaciones anticonfinamiento del sábado. Ante las manifestaciones en contra de la cuarentena, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golián, advirtió, si se levanta la cuarentena en 15 días, vamos a tener cadáveres apilándose en las calles, como pasó en Manaus o en Nueva York. En la última semana se sumaron 5.000 casos positivos más de COVID-19 en el país. Frente a esta situación, la Autoridad Sanitaria bonaerense aseguró en diálogo con Radio 10 que el territorio está preparado, pero adelantó que si no se detiene la tasa de crecimiento, ningún sistema de salud, por más preparado que esté, va a poder soportar el pico. Coleán reconoció que el sistema de salud de la provincia por ahora está bien y detalló que hay una reserva de camas muy grande, porque la enorme mayoría de los casos son leves, a estos infectados se los está llevando a unidades especiales de aislamiento y hay 13.000 camas para esto en el conurbano. En relación a la tasa de ocupación de las camas generales en los hospitales de la provincia, el ministro remarcó que es del 37% y que las de terapia intensiva están ocupadas en un 42%, pero que no todos los pacientes están por coronavirus. Por el virus en toda la provincia no se pasa de 160 personas, detalló. Ante las manifestaciones de este sábado en contra de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, Golián remarcó que las mismas personas que hoy piden que se levante la cuarentena van a cuestionar por qué se hizo si se los escucha. Lo que tiene esta enfermedad es que es muy contagiosa y hace estragos en un periodo muy cortito de tiempo, advirtió y explicó que de no llevar adelante estas políticas, el virus podría propagarse a la velocidad que lo hizo en países como Estados Unidos o Brasil. Conmoción en Uruguay, ejecutaron a 3 infantes de Marina. Delincuentes irrumpieron en el destacamento de El Cerro en Montevideo y atacaron a los agentes. Según las primeras informaciones, a partir de un llamado al servicio 911, la policía acudió al puesto de guardia del cerro y se encontró con los cuerpos de los agentes. Los ejecutaron y se llevaron las 3 pistolas 9 milímetros, informaron fuentes policiales al Observador. Según trascendió, 2 infantes de la Marina presentaban heridas de arma de fuego a la altura de la cabeza y el tercero fue encontrado tendido en un colchón en posición fetal, rodeado de un charco de sangre. Según el medio local La República, 2 de los infantes estaban en la guardia, mientras que el tercero había llegado minutos antes del ataque para el relevo. Charly García evoluciona, pero seguirá internado. La familia del músico emitió un comunicado. La razón por la que permanecerá en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Después de 60 días varados en Tailandia, así fue nuestro largo camino de regreso a casa. Volvimos en un vuelo comercial, dicen, junto a otras 260 personas, Trabas burocráticas, reclamos a la Cancillería y la angustia de protegerse del COVID-19 a 17.000 kilómetros de nuestras familias. Llegaron a Kiev los argentinos que luchaban para viajar a Ucrania a conocer a su bebé. Flavia y José contaron hace 20 días que su hijo Manuel había nacido por gestación solidaria el 30 de marzo y que la pandemia les impedía ir a buscarlo. Los reclamos de consumidores aumentaron 71% desde que arrancó el aislamiento. El descontento se concentra en problemas con las compras virtuales, servicio defectuoso del sector de comunicaciones y dificultades con las tarjetas de crédito. Marcelo Tinelli sorprendió al contar la pregunta que le hace su hijo Lolo cuando se despierta. El conductor del Bailando se tomó con humor la duda que tiene el nene y lo compartió con sus seguidores en Twitter. Mi hijo se levanta y en vez de decirme buen día, me pregunta a papá qué hora es en Suecia, contó el conductor en un posteo en la red social acerca del interrogante que le planteó el menor de la familia. Cada vez falta menos para el regreso del Bailando y la producción del ciclo confirmó la lista de participantes. Charlotte Canigia, Nico Occhiato con Flor Jazmín Peña, El Bicho Gómez con Karina Hernández, Anita Martínez, Leticia Siciliani, Malena Ginsburg, Mariana Genesio Peña, Mica Vicic, Gloria Carrá, Alexander Canigia, Barbie Vélez, Freddy Villarreal, Lío Ferro, Las Trillizas de Oro, Turco García con Sofía Macalli, Benito Fernández, Chino Maidana, Dalma Maradona, Viviana Saccone, Miriam Lanzoni, Cintia Fernández y Martín Baclini son los famosos que conformarán el certamen. Solo, sin rastas y con respaldo económico, ¿cómo se ocultó el loco del mortero en Uruguay? El militante de izquierda logró evadir a la justicia por 2 años, refugiado en una ciudad fronteriza. Su silueta, con las manos en alto, sosteniendo un mortero casero, jogging y remera roja, sus rastas al viento y una sonrisa burlona, se convirtió en un ícono de lucha para la izquierda argentina y al mismo tiempo simboliza para otros el desprecio por orden y las instituciones, sobre todo para la justicia que lo buscaba desde diciembre de 2017 por atacar a las fuerzas de seguridad durante la sesión en el Congreso que aprobó la reforma previsional del macrismo. Cuando lo encontraron, Sebastián Romero ya no lucía su característica melena, con la que hubiera sido demasiado sencillo localizarlo en cualquier lugar del continente, indicaron fuentes de la investigación. Messi consideró que nada volverá a ser igual tras la pandemia. El futbolista argentino dijo que recordará esta situación con un sentimiento de pena y frustración. Julieta Prandi regresó a su casa tras huir de su ex. Está devastada y vacía. Un juez le otorgó la restitución de su hogar en Escobar luego de la tormentosa separación de Claudio Contardi. El excéntrico tapaboca de Fabiola Yáñez. La primera dama sorprendió en Misiones con un modelo negro que termina en un moño. Fabiola Yáñez está muy activa y sus looks no pasan inadvertidos. Después de haberse mostrado con stilettos altísimos al mejor estilo Melania Trump, ahora la primera dama sorprendió con su outfit durante su visita a Misiones junto al presidente. Canaletti expuso las mentiras de Barreda, de Conchita a la premeditación del cuádruple femicidio. Un informe de Cámara del Crimen puso en evidencia los engaños del asesino durante el juicio. También dio a conocer su obsesión sexual. La foto que da vuelta al mundo. Así celebró un gol Marcus Thuram en homenaje a George Floyd. El delantero galo festejó uno de sus dos tantos con el Borussia Mönchengladbach, arrodillado en el césped como protesta contra la violencia racial. El mundo del deporte no permanece ajeno a los pedidos de justicia que hay en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, el hombre afroamericano de 46 años que murió a manos de un policía en el estado de Minnesota. En este caso, el futbolista del Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, fue el último en sumarse este domingo a la causa al celebrar su gol ante el Union Berlin con un gesto en contra a la violencia racial. El atacante del conjunto alemán marcó el 2-0 del encuentro disputado en el Borussia Park e hincó la rodilla y agachó la cabeza, emulando al gesto que popularizó Colin Kaepernick, jugador de los San Francisco 49 del fútbol americano y que forma parte del movimiento activista conocido como Black Lives Matter. Las vidas de los negros importan. La muerte de George Floyd el jueves pasado causó indignación en la sociedad, que desde hace varios días se encuentra protestando y varias ciudades de Estados Unidos. Y se extienden en Estados Unidos las protestas contra la violencia policial y el racismo, con incidentes, saqueos y un muerto. Aunque varias ciudades decretaron toque de queda, las manifestaciones se replicaron en diferentes puntos y llegaron a las puertas de la Casa Blanca. Fue la quinta jornada de manifestaciones. Justin Bieber hace una campaña tras el crimen racial en Estados Unidos que los arreste de inmediato. El cantante canadiense se sumó al numeroso grupo de celebridades que se manifestaron para pedir justicia por el hombre afroamericano asesinado. River, la medida que tomó Marcelo Gallardo con sus jugadores por el parate en el fútbol. Los futbolistas del Millonario siguen desde sus casas el plan de trabajo que diagramó el cuerpo técnico, pero algo cambiará de ahora en más. Con la incertidumbre que rodea al mundo del fútbol y el deporte general en Argentina, el viernes pasado hubo 3 planteles que fueron licenciados y se especula que otros más se sumen en los próximos días. Sin embargo, el Millonario irá por otro camino y el cuerpo técnico encabezado por Muñeco Gallardo no tiene en su plan de trabajo el descanso general. La decisión es que los futbolistas sigan los entrenamientos en sus casas. La rutina del plantel de River consta de 4 a 5 estímulos semanales, aunque con algunos tramos de descarga en las que se trabaja 2 o 3 días. Sin embargo, la mayoría de los futbolistas complementan la rutina con un entrenamiento con preparadores físicos personales. El cuerpo técnico de Gallardo, por tanto, empezó a diagramar cómo podría ser el protocolo de retorno a las prácticas, sabiendo que entre el predio de Ezeiza y el Estadio Monumental cuenta con suficientes canchas para dividir al plantel y mantenerlos activos en campo. De todas formas, el conjunto de Núñez deberá esperar las decisiones del gobierno nacional para poder avanzar en ese sentido, ya que pertenece a la región del AMBA, la más afectada por el COVID-19. Maradona más cerca de seguir en gimnasia, la principal condición es que no le desarmen el equipo. Según pudo saber Toda Pasión, el 10 considera que lo económico no es un obstáculo para extender el vínculo. Los detalles de la conferencia de su representante, Bragnic, y el vice del Lobo. Icardi ya es nuevo jugador del PSG. El pase rondó los 60 millones de euros. El club francés y el Inter hicieron público en sus redes sociales el acuerdo por el traspaso. Versalles sumó 2 casos y todos los barrios porteños tienen infectados. Esta localidad era la única de la capital que no había registrado contagios. Retiro y Flores concentran el 52% de los positivos. Autorizan nuevas actividades industriales en 8 municipios del conurbano. El gobierno habilitó el funcionamiento de rubros en Hurlingham, San Isidro, General Rodríguez, Berazategui, San Miguel, San Fernando, La Plata e Ituzaingó. Tuve coronavirus, escalofriante declaración del director técnico de Atalanta sobre los dos partidos catalogados como una bomba biológica. Contó que tuvo fiebre la noche anterior al encuentro ante Valencia, disputado en marzo en España. Marcelo Barovero, muy cerca de firmar contrato con un club español. Trapito se desvinculó de los Rayados de Monterrey y señaló que aún no es tiempo de regresar al fútbol argentino. Femicidio en Santiago del Estero, asesinó a su expareja y después se suicidó, ocurrió en La Banda. La víctima fue identificada como Norma Beatriz Juárez. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo. Una presentación de JS Producciones. Hito de la NASA y SpaceX, la nave Crew Dragon se acopló con la Estación Espacial Internacional. Se trata del primer vuelo tripulado de SpaceX, la empresa del millonario Elon Musk. Las claves de un despegue del primer vuelo tripulado de SpaceX, y así se abre una nueva era espacial. Trajes diseñados como si fueran de superhéroes, la figura del millonario Elon Musk y una empresa privada que trabaja con la NASA para llevar al hombre al espacio. Produjo el histórico lanzamiento conjunto de la NASA y el SpaceX de una misión tripulada. Hubo dudas por el mal clima, pero la nave despegó con éxito a la hora señalada. El cohete propulsor regresó a la Tierra y podrá ser reutilizado. Donald Trump estuvo presente en Cabo Cañaveral. Un dinosaurio de juguete fue el tercer tripulante del histórico vuelo del SpaceX y la NASA. El exitoso despegue hacia el espacio tuvo su anécdota de color al conocerse que este curioso muñeco estaba a bordo de la nave espacial. Coronavirus en Estados Unidos. Cada vez más universitarios vuelven a vivir con sus padres. La cuarentena puede provocar discusiones en las familias por la falta de privacidad y los espacios personales dentro de la casa. Empobrecimiento y desigualdades sociales en tiempo de pandemia. La situación social era crítica ya a finales de 2019. Ahora el panorama es todavía más grave y nada indica que las cosas vayan a mejorar en los próximos meses. El coronavirus en Estados Unidos se extiende el uso de los protectores de plástico. Si bien las autoridades aún no ordenaron que sea obligatorio, cada vez más gente los utiliza en lugares cerrados. La guía clínica para la salida del aislamiento debe surgir de un análisis multidisciplinario. Es insuficiente que solo se escuche a epidemiólogos e infectólogos. Falta una mirada clínica y sanitaria. El objetivo de la futura salida es aplanar la curva de mortalidad más que la curva de contagio. La estrategia para este cambio de paradigma consiste en que hoy tenemos aislados a los sanos y a los enfermos. Con campañas de información se debe apuntar a aislar a los pacientes con enfermedades crónicas, con énfasis en los barrios vulnerables y geriátricos. Un paciente de 40 años, diabético, que vive en un barrio vulnerable, tiene más riesgo que una persona de 70 años, de clase media, que pueda hacer un aislamiento domiciliario adecuado. Esta presentación muestra una mirada clínica y sanitaria, ni infectológica ni epidemiológica, aunque por supuesto basada en los datos que surgen de expertos en esas especialidades. Argumenta además a favor de una salida rápida y reconoce la conveniencia del aislamiento obligatorio temprano que ayudó a aplanar la curva de contagios aprovechada para actualizar recursos en el sistema de salud. Es útil recordar la experiencia previa de estrategia de pandemia en la gripe N1H1 que tuvimos en el Ministerio de Salud porteño en 2009. Los números finales fueron 8.200 casos registrados y 468 muertes. No son comparables ambas pandemias por el agente viral estacional de la gripe y su estructura genómica. Había partes provenientes del virus de la gripe española, por lo cual los adultos mayores tenían un grado de inmunidad y las personas en riesgo eran los jóvenes y las embarazadas. Pero es útil recordar algunos instrumentos utilizados. Pobreza infantil, el coletazo invisible del coronavirus. Analizar la magnitud de este impacto es clave para pensar las respuestas de política necesarias para abordarlo. La pandemia ocupó el centro de la escena pública y mediática. Sus efectos inmediatos sobre la salud y la vida de millones de personas son motivo de preocupación permanente. Sin embargo, existe un grupo de población que, al no ser el más afectado en términos de su salud, se ha convertido en las víctimas ocultas del coronavirus: las niñas, niños y adolescentes. El COVID-19 no solo puede enfermarlos, sino que también tiene consecuencias secundarias de corto y largo plazo sobre sus condiciones de vida. En particular, las medidas requeridas para minimizar la propagación del virus tienen consecuencias sobre la situación económica de sus hogares, en particular de aquellas familias más vulnerables. Smartphone, el producto que pasó de ser el mimado de la industria a ser comparado con el lavarropas. Cada vez hay menos motivaciones para comprar un nuevo celular. Igual que una lavadora, ahora se usan hasta que dejan de funcionar. ¿Cuál es el plan de los fabricantes para incentivar el movimiento en el sector móvil? Los smartphones podrían culpar al coronavirus por la caída en las ventas prevista para todo 2020, aunque la pandemia no es el único factor que explica la merma. Es cierto que el avance del COVID-19 afecta al segmento con demoras en la cadena de suministros, el cierre temporal de fábricas y menos consumidores dispuestos a invertir su dinero en nuevos equipos. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.